Mónica Castro, que es integrante de la Comisión Normalizadora del Centro de Jubilados de ATE en La Pampa, fue una de las personas que ayer se reunió con el gobernador Sergio Cilioto, y la vamos a saludar ahora. Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola Juan, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, estuvieron... Mirá, estuvimos ayer con el gobernador y fue muy productiva la charla, y realmente nos venimos... salimos tranquilos, porque bueno, la audiencia era en reafirmar que nosotros ya lo sabemos, porque ha sido pública la postura del gobernador de la defensa de las cajas. Claro. Así que bueno, nos dio esa tranquilidad, pero bueno, dadas las circunstancias, viste, con el presidente que tenemos, es como que nunca se sabe. Nosotros estamos, La Pampa está dentro de las 13 provincias que mantienen sus cajas, aunque bueno, por ejemplo, Córdoba ya la han empezado a armonizar, ¿viste? Así que bueno, hay que estar demasiado atentos, más que atentos. Supongo que el gobernador describió también una situación desde el punto de vista financiero bastante complejo, porque Nación no, sí, está, porque le no está cumpliendo. Exacto, se debe muchísima plata, le debe Nación a la provincia, pero sumas impresionantes, y eso también está dificultando todo, no solo el mantenimiento de las cajas. Pero bueno, la ventaja de haber sido siempre una provincia fiscalmente ordenada nos ayuda realmente. Bien, este encuentro fue con referencias del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados. ¿Se vienen haciendo reuniones así con otras provincias o no hay gobernadores del todo accesibles? A ver, contanos. Ellos están visitando, empezaron por La Pampa, porque bueno, nosotros estamos hace un mes normalizando el centro, y la idea es recorrer de más provincias. Nosotros hace unos días tuvimos una reunión por Zoom con centros de jubilados y realmente los compañeros se quedaban asombrados de lo que es una jubilación mínima en La Pampa y lo que cobran en otras provincias, ¿entendés? A ver, decinos la cifra, más o menos, para comparar. Y la cifra acá de una jubilación mínima son 762 mil pesos. En otras provincias no llegan a 300. O sea, realmente, viste, por más que bueno, además tenemos los aumentos que... Por una cuestión administrativa y de ordenamiento, creo yo que los cobramos un mes después de los activos, pero también tenemos ese beneficio. Realmente es como que La Pampa es una isla. Bien, Mónica. Dentro del contexto del país. Claro, te pregunto, ¿qué otras cuestiones conversaron con el gobernador? Nosotros... estamos pensando acá en el centro, con los compañeros que integramos la comisión, a ver cómo podemos llegar al afiliado, y darle una ayuda, porque bueno, porque a pesar de esa jubilación, que tampoco es mucho, hay de jubilados que la están pasando mal. O sea, como muchos, como todos en general. Voy a ver si se puede ampliar la tarjeta alimentar. Tenemos que hacer un trabajo, un relevamiento, lo vamos a hacer desde el centro y ver si los jubilados que haya y estén bajo la línea de pobreza se les puede ampliar. Cuando decís esto, a ver, no sé si estimo que es una propuesta que recién da sus primeros pasos y no habrá detalles, pero por las dudas te pregunto, ¿están pensando en personas que ya tienen la tarjeta, que cobren algún peso más, o están pensando en nuevas personas que se incorporen al beneficio? Mira, estamos pensando en las que ya cobran. Bien. De ampliar el monto. Y lo demás lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Claro. A medida que vayamos caminando, si vemos que tenemos muchos de esos casos, y se la propondremos al gobernador y al ministro, que la semana que viene nos vamos a estar comunicando con él, con Diego Álvarez, y ver qué cómo podemos cerrar esto. Bien. Mónica, gracias, y por supuesto que si querés agregar algo más, en un contexto en el que además de este tipo de gestiones, jubilados y jubiladas están en lucha, en la calle, en los lugares públicos, sí, el micrófono eso, abierto. Quería hacer referencia. Hoy cuesta mucho movilizar, y más a los jubilados. Pero bueno, nosotros consideramos que además del reclamo salarial, el centro de jubilado también está para otras cosas. Queremos que los jubilados se acerquen. Nosotros estamos funcionando en Quintana 262, que se acerquen, que nos presenten sus inquietudes. Y bueno, y acompañarnos entre todos, porque acá solo no se salva nadie. Bien, y cuando decís que se acerquen, ese acercamiento, ¿es con alguna actividad concreta que hay, o que se acerquen a conversar, a plantear inquietudes? Exacto, a plantear sus inquietudes y sus problemáticas, ¿entendés? Bien. Porque nosotros tratamos de llegar, recién estamos normalizando el centro, y el centro tiene los mismos beneficios que ha tenido siempre, que los jubilados, la mayoría los conoce. Pero bueno, estamos abiertos a todas las inquietudes, que van más allá del reclamo salarial, que es justo y necesario. Muy bien, Mónica, gracias. No, gracias a vos, Juan. Un abrazo. Mónica Castro integra la Comisión Normalizadora del Centro Jubilados de ATE de La Pampa. Se reunieron ayer con Sergio Cilioto junto con dirigentes nacionales como Noelia Guzmán, que es la secretaria general del Centro Nacional. Estuvo también Segundo Rodríguez, estuvo Sergio Sánchez, Perla Farías, Roberto Simpson y Susana Valdivieso, en un encuentro en el que el gobernador garantizó que La Pampa mantendrá su caja previsional.